La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No, me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Lo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoles. Buenos días, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Chi? Uy, bien, no te puedo decir Chi después de que ayer desde el campo de golf de Altos de Soldati te decían Chi. Me quedó dando vueltas eso. No me acuerdo cómo se llamaba el hombre de triple apellido. No, me sorprendió con el G, así con una Y patinando. Claro, sí, claro. No sé. Bueno, un oyente dijo que escuchaba la Retaguardia y hasta que vuelvan los abrazos, así que bueno, le mandamos un saludo, no sé en qué hoyo andará. Saludamos también a las radios que nos están retransmitiendo. Dale. A Radio Che Guevara de Rosario, a Radio Nauta de La Plata, Radio Presente 94.5 de Floresta, Radio Sur 88.3 de Parque de los Patricios y a Radio Huarquén Curruf del Budi del sur de Chile. Abrazo a los compas de la radio. Estoy... Que están produciendo también, para hasta que vuelvan los sí, abrazos. Sí, claro, por supuesto, están aportando material para que nosotros compartamos en la mañana de La Retaguardia y de todas esas radios aquí hasta las 12. Estoy... tanto tengo una pequeña indignación. A ver, compartila. A ver si me quedó alivio. Frío el mate. ¿Viste? ¿Te quedó que, frío? Y viste que al mate, yo por lo menos tengo la costumbre de ponerle unas gotitas de agua fría para que el agua caliente inicial que le metes no termine quemando la yerba. Al mate, el agua fría. Exacto, unas gotitas, sí. Son unas gotitas en realidad de agua fría, pero a nosotros, entre las cosas que se nos rompieron en estos días, se nos rompió el difusor de la canilla. O sea, cuando vos abrís la canilla sale un chorro anárquico que te enchastra toda la ropa y se me fue la mano, no me olvidé. Ajá. De eso y abrí y me cayó un chorro de agua fría y ya era medio tarde, me tenía que venir para el estudio y no daba. Si es para eso nada más y el agua está a la temperatura indicada dentro del termo, se va a ir solucionando en el transcurso de estos próximos minutos. Que sí, se puede sí, con confianza. Sí. Tomá los tres primeros mates, te van a salir frío y después va a ir mejorando. Voy por el cuarto mate tibio y me quiero matar porque está medio entonces fresquito. Entonces le fallaste en el termo, también me parece. Hubo una combineta ahí que no fue la adecuada. Porque viste las pavas eléctricas que se jactan de tener una marca para el mate. Sí. Y a los dos días ya tenés que sobrepasar esa marca para que se pueda para que el agua te salga de mate, no alcanza. O sea, cuando lo pones en la marca del mate te queda frío. Entonces lo que tenés que hacer es sobrepasarte, por lo general, ¿no? Esa es la cuestión con las pavas eléctricas. Así que sí, eso puede ser. A mí se me también, fue ¿no? la cabeza para un montón de lados. A mí la pava que más me gusta es la que es de aluminio, que se supone que es medio tóxica ahí el agua, así que en el aluminio. Pero viste que tiene un piquito que es como encorvadito, como perfecto. No tengo sí. esa, tengo una intermedia. Ahí va. Pero la que es muy fea para el mate es la silbadora, porque no podés como ver las burbujitas del agua bien. ¿Viste cuando calentás el agua para el mate? Tenés que ir viendo y como que le vas tomando el punto según tu pava de cuántas burbujas hay en el fondo. Y con la pava silbadora eso no podés hacer. Es horrible de todas maneras esa pava, muy fea. Claro, claro. Bueno, está bien. Tenemos grandes preocupaciones, veo, en la mañana. No sé si vamos a poder resolverlo de aquí hasta las 12. Como para que quede claro que somos encuarentenados privilegiados, tenemos este tipo de problemas. Te veo hoy en un lugar extraño. Ya no está el cuadro de tu madre detrás. Veo de todas maneras unos azulejos que no que tienen como un trabajo artístico, porque también tienen secuencias que conforman una suerte de girasoles, pero estás como en la cocina o en el baño. Estoy en la cocina, sí, estoy en la cocina. No, mirá, puedo probar también a ver cómo va saliendo. Lo que pasa es que bueno, sería mucho interrumpir porque no estoy sola acá en el departamento, no, en el baño, departamento no. muy chiquito, entonces sería complicado. No, si estuviese sola, mirá, he trabajado en el baño, he hecho grabación. No nos interesaría ver cuando Carral ingrese al baño. No es una secuencia que queramos ver o que quiera ver yo, porque en realidad soy el único que te está viendo. Los oyentes obviamente no pueden verte, así que recordemos que estamos haciendo una transmisión a la distancia desde el estudio de La Retaguardia en el barrio de la ciudad de Buenos Aires de Mataderos, y yo estoy en el barrio de Floresta, ¿no? Esta cuarentena nos permite hacer radio, pero bueno, de esta manera medio a la distancia y bastante cercanos al mismo tiempo. Bueno, che, ¿cuál es la consigna de la mañana de hoy? La tenés allí a mano seguramente. Tiene que ver con la música. La música es algo fundamental en nuestras vidas. Y bueno, vamos a jugar un poco, a meternos en este mundo de lo sonoro. ¿Y qué canción tendría que sonar en el momento que anuncien que se levanta la cuarentena? Bien. Bueno, y eso. Anuncian el levantamiento de la cuarentena. ¿Qué canción te imaginas que tiene que sonar en ese momento? Seguramente eso nos va a ayudar también a escuchar música. En la medida que vayan eligiendo y que la tengamos a mano, escucharemos aunque sea algunos de los segmentitos de la música que nos van diciendo que sería para ustedes la música del final de la cuarentena. Así ensayamos un poco el momento, ¿no? Y nos vamos poniendo con la energía positiva de pensar que esto quizás se termine rápido. Pero hoy tenemos un musicalizador de lujo. ¿Para que no te dije el número para que participe? Ah, bueno, perdón. Pueden participar al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. ¿Qué canción tendría que sonar en el momento que anuncien que se levanta la cuarentena? Bien, bien, bien, bien, bien. Él no llamó a aquí. No llamó para musicalizar. ¿Tuvo que llamar al 11-31-81-31-26 o lo llamamos nosotros? Nos llamó, lo llamamos, hubo un ida y vuelta y bueno, y aquí está presente, lo veníamos anunciando en el día de hoy. ¿Te parece que arranquemos con la música en la mañana elegida por Alberto Santillán? Me parece muy bien. A ver con qué nos sorprende. A ver con qué nos sorprende Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, pero que además es enfermero en el hospital Argerich, así que está laburando a full como todos los agentes y las agentes de salud. Te voy a decir cinco temas que tienen que ver con lo que a mí me gusta y algunos temitas ahí que siempre rondan lo que es Darío, ¿no? Primero te digo, uno de los temas que más me gusta es de No te va a gustar con Jorge Deckler, De nada sirve. Escuchamos De nada sirve, Jorge Drexler, y No te va a gustar. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana y nos dicen que es el momento de arrancar con las voces de quienes nos comandan en este momento, ahí están al frente de nuestro país, y vamos a arrancar como todos los días con Carlos Bisotti, Secretario de Acceso a la Salud, que en el reporte diario desde el Ministerio de Salud aseguró que todavía el sistema de salud no está siendo tensionado. Vamos a escucharlo. El sistema de salud no está siendo tensionado todavía por este virus, y que las camas de terapia intensiva, en función de las disponibles, 72 es un número que muestra que epidemiológicamente la situación, a pesar de seguir confirmando nuevos casos, no está desbordando el sistema de salud. Y queríamos compartir con ustedes cómo se construye toda esta información en relación a la recolección de información y la sala de situación del Ministerio de Salud. Carla Bisotti también hizo referencia a algunos permisos para circular que, bueno, van a ser quitados. Vamos a escucharla porque es una indicación que se está dando de una manera puntual. Los convivientes de las personas que lleguen de viaje, aunque no hayan ido de viaje, también deben hacer el aislamiento con ese familiar, con ese conviviente que ha llegado de viaje. Si esos convivientes son personal esencial y tienen algún permiso, ese permiso no va a ser habilitado. Con respecto a esto, bueno, se extendieron, hablando de permisos, se extendieron algunos de los permisos, ¿no? Sí. Aparecen sectores vinculados a la venta de material de la construcción, de industrias mineras, nuclear y forestal, la fabricación de maquinaria agrícola, el comercio exterior, mutuales, cooperativas de créditos, que bueno, a partir de las 0 horas de hoy ya, bueno, tienen el permiso para poder circular en esto. Uh-huh. De que se iban a ampliar, a mí me llamó la atención igual que desde ya se dieran estos, se habilitaran estos permisos, pensé que se iba a tomar un tiempito más, pero bueno, finalmente esto sucede a partir del día de hoy. Uh-huh. En el caso de quienes trabajamos haciendo periodismo, aparentemente ni siquiera vamos a necesitar el permiso, lo que no va a dejar de ser un inconveniente, porque cuando nos pare la policía, anda a explicarle a un policía que estás autorizado, que no tenés que tener un permiso porque alcanza con tu credencial del sindicato. Andá a explicarle eso a un policía. Bien, me hiciste acordar cuando mi profesora de educación cívica de secundario en los años 90, que vos ibas a bailar y te paraba la policía y te llevaba detenido, y nos decía, la realidad es que no les tienen que pedir el documento y ustedes no tienen por qué portarlo, pero ustedes no le pueden explicar eso al policía, así que llévenlo. Claro, claro, totalmente. Me hiciste acordar a Marcela Apicela. Bien, Matías Culfa, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, dijo que el Banco Central puso regulaciones favorables para que las pymes no corten las cadenas de pago. Estaba bastante enojado Culfa con las empresas, así que bueno, vamos a escuchar este enojo. La cancha está bien señalizada, están las regulaciones del Banco Central, está el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo único que falta ahora es simplemente que los bancos cumplan con su papel. ¿Qué cancha? Cancha está señalizada. ¿De qué cancha habla? Entre el aguantar los trapos de Kicillof ayer, la cancha está bien señalizada, estamos muy futboleros, me parece, ¿no? Con las referencias. Sí. Quien estuvo también hablando en el día de ayer, 2 de abril, día que recordamos a los veteranos de Malvinas, fue Martín Balsa, jefe del ejército, sí, estuvo circulando en los medios. Martín Balsa, sí, ¿no? Reaparición, te habías olvidado de que había un hombre que se llamaba Balsa. Hay gente que siempre sale a flote, ¿eh? Bueno, contó una anécdota de su etapa como embajador argentino en Colombia y Costa Rica durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y dijo, habló de la posición que tenía un candidato a presidente. Da a entender que es Macri, el periodista que lo entrevistaba, lo trató de pinchar, y dice, usted es inteligente y entiende, ¿no? Y lo que decía es la posición que tenía Macri, que nunca dijo que era Macri, frente al reclamo de los excombatientes de Malvinas. Vamos a escucharlo. Inobjetables fuentes británicas me preguntaron que por qué un candidato, me lo dijo en el año 2015, dijo que no entendía que nosotros estuviéramos insistiendo con la reivindicación de la soberanía en Malvinas. Porque para él, eso solo serviría para incrementar el régimen fiscal. Ay, me encantaría entrevistarlo a Balsa. Yo le preguntaría por Tablada. Él asumió un tiempito después de que se produjeran las desapariciones en Tablada y hay uno de los testigos claves de la causa de los desaparecidos después de la toma del regimiento aquel 23 de enero de 1989 por parte del movimiento Todos por la Patria, que terminó en una represión feroz de parte del ejército y de la policía de la provincia de Buenos Aires, con 4 desaparecidos y varios fusilados. El testigo clave, que es un militar de comunicaciones, le dijo, contó en el juicio que se hizo el año pasado, que él se lo encontró a Balsa un tiempo después y le dijo: mire, yo vi cómo lo sacaban vivos a 2 de los desaparecidos. Y Balsa le respondió: usted tiene el pelo largo, vaya y córtese el pelo. Bueno, no sé. Digo, para los próximos que tengan la oportunidad de entrevistarlo a Balsa, que le pregunten. Tal vez le puede preguntar. Sí, bien, sí, por ahí sí. Me gustaría. ¿No? Por ahí sí. Quien apareció nuevamente en los medios de comunicación es el socialista número 1 en este momento, Ricardo Alfonsín, embajador. Es, claro. Todavía no empezó, claro, a ejercer, pero. Futuro revolucionario. Embajador argentino en España, que habla de esta propuesta de la oposición de bajar los salarios. Sigue enojado Alfonsín. Que la propuesta estrella de la oposición para enfrentar las consecuencias económicas de esta pandemia sea bajar los salarios, que esa sea la propuesta estrella, habla de la insuficiente calidad y escasa imaginación política. Y algo que pasó en las últimas horas, esto que hablábamos ayer de expropiese a todos los sanatorios privados, bueno, parece que tiene un parate y que no va a ser el expropiese que nos suponíamos que podía llegar a suceder. Uh-huh. Y de esto habló Nicolás del Caño, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. Que retroceda el gobierno con el tema de la salud privada, de poder unificar el sistema de salud, es grave, digo, porque cedes a la presión de estos grupos económicos que, insisto, ellos siempre quieren sacar tajada hasta en una situación muy grave como en la que estamos hoy. Bueno, no queda claro todavía si con la cuestión de ese DNU que se anunció y que al final no salió. ¿Te acordás que Ginés hace un par de días dijo que iba a salir un DNU de donde se iba a declarar de interés público las camas de las clínicas privadas y además todo tipo de insumos y de insumos médicos y esas cuestiones, preparándose para la emergencia que se viene? Y después no salió ese DNU. Algunos dicen que hubo como un acuerdo y con ese acuerdo bastaba, y algunos otros dicen le pusieron los puntos al gobierno y no pudieron sacar el DNU porque se le levantaban todas las empresas. Bueno, veremos con el tiempo qué pasa, pero la verdad es que no hace falta ser comunista para hacer esto. Lo están haciendo todos los países. Lo que el mundo llama países serios están haciendo esto. O sea, desaparece la idea de salud privada y es el gobierno el que decide para quién son esas camas, ¿no? Ayer, no sé si tuviste ocasión de verlo a Nacho Levy en C5N, más allá de que lo cortaron, el referente de la Garganta Poderosa, no sabían cómo cortarlo, quien lo estaba entrevistando por videoconferencia, dijo algo que pasó de largo, pero tiene razón, ¿no? El Estado está gastando un montón de guita en cuarentenar a gente que viene de viaje. Él decía, nosotros tenemos adultos mayores de riesgo. ¿Saben cuántos años tienen nuestros adultos mayores en las villas? 50, 55. Tienen patologías de gente de 80. Acá la gente no llega a los 80 años, se muere antes. Entonces nuestros adultos mayores son personas de 55, 60 años como mucho y viven hacinadas con otras 9 personas. Nosotros pedimos que los lleven a un hotel porque es nuestro grupo de riesgo y queremos cuidarlos. Me pareció tan de sentido común y a la vez pasó tan de largo en todo lo que dijo que me parece que nadie le va a dar bola, pero aparecen los privilegios ahí también, ¿no? Más allá de que la gente que está encerrada en los hoteles se esté quejando de cómo los tratan, es muy loco, ¿no? Vos recién llegás de un viaje y te llevan a una cuarentena en un hotel. Ahora, si vivís en condiciones indignas, el Estado no se encarga de que vos pases una cuarentena en la que tu vida no peligre, o no peligre la vida de los demás, ¿no? Es muy loco cómo aparecen los privilegios en todas partes en este tipo de situaciones. Es algo que está naturalizado y que continúa, como que por eso no hace ruido, no llama la atención algo que estás diciendo que es tremendo y bueno, y pasó de largo. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a escuchar el segundo tema de la lista elegida hoy por Alberto Santillán, el qué temazo, el papá de Darío Santillán. ¿Lo vamos a dejar entero? A ver. El papá de Darío Santillán, que además está laburando como desde hace tantos años en el Hospital Argerich como enfermero. Me encanta. De hecho, en el primer audio que nos mandó se escuchaba el ruido del hospital, porque nos grabó desde el hospital, así que escuchabas un murmullo de fondo y era eso, y bueno. Yo no lo hubiera puesto solo por la extensión, porque calculo que me hubieran repudiado, pero como lo pone Alberto Santillán, me encanta, me encanta. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. When I retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y lo que estamos escuchando, los Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre, el segundo tema elegido por Alberto Santillán. Del disco doble Use Your Illusion, uno naranja, uno azul, un impacto tremendo causó incluso en la Argentina, porque además se habían generado unas falsas declaraciones del cantante Axl Rose que Carlos Menem, el presidente, que no tenía nada que hacer en ese momento, salió a responder. Y se generó toda una polémica sobre si iban a tocar o no, padres que le prohibían a sus hijos e hijas ir al recital. Un desastre bien argentino de los 90. Y desde que arrancamos hasta que vuelvan los abrazos hace 2 semanas, nos propusimos como objetivo saber qué pasa en distintos puntos de nuestro país. Por esto vamos a viajar a Santa Cruz, vamos a hablar con Javier, que es trabajador de la minera Cerro Vanguardia. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia de su programa de radio. Bien, estás haciendo cuarentena. Te paso a contar más o menos para enmarcar la situación. En la provincia de Santa Cruz se concentran alrededor de 7.500 trabajadores mineros todas las semanas, que acuden a sus distintos yacimientos que están distribuidos en la provincia, donde se concentra gente de distintas partes de nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz, y también de distintas partes del país. El contexto en el que encontramos ahora fue que a partir de los decretos presidenciales hubo una gran resistencia por parte de las mineras para poder evacuar los yacimientos, porque estuvieron peleando todo este tiempo para poner a la par, así como los trabajadores de la salud, los trabajadores del comercio, los trabajadores camioneros, los trabajadores que en el marco de una pandemia mundial cumplen una función muy importante, justamente para que la herramienta que está llevando adelante el gobierno y que por el momento es la única que tiene el alcance, que es la cuarentena, se pueda desarrollar tranquilamente. Las mineras han tratado de que su actividad pase a tener el mismo lugar que estos honorables trabajadores que están en este momento poniendo el pecho por la salud del pueblo argentino. En ese marco apareció un caso de coronavirus acá en Cerro Vanguardia, una empresa minera de la zona, muy cercana a Puerto San Julián, y aún así, en esta situación, las mineras no han desistido y han podido conseguir la excepcionalidad a través de los agujeros que han dejado los decretos, el decreto nacional, y con el apoyo del gobierno provincial y con la complicidad del sector sindical de AOMA, que es el sindicato de los mineros acá en la provincia. La verdad que la situación es preocupante porque hubo una gran pelea para evacuar los yacimientos. De 7.500 trabajadores se lograron evacuar 6.500 y quedó desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha todavía un remanente de trabajadores que no pudieron volver a su casa, alrededor de 1.000 trabajadores distribuidos en todos los yacimientos, y no han podido terminar de evacuar, que ya las mineras están nuevamente activando la actividad, tratando de convocar a los trabajadores para que vuelvan a su puesto de trabajo. Y bueno, este es el sentimiento general que hay de los trabajadores, de gran preocupación, de tener que estar obligados a asistir a su trabajo, porque en realidad el acuerdo es empresa, sindicato y gobierno. Al trabajador en este sentido no le está quedando otra. Yo como trabajador minero y también como delegado gremial de Cerro Vanguardia hemos estado haciendo unas campañas públicas y mediáticas posicionándonos desde la agrupación minera que estamos construyendo en la provincia, una agrupación de oposición a la dirección del sindicato, planteando que se respete la cuarentena, que los trabajadores mineros no hacemos servicios esenciales, sino que producimos oro y plata. La provincia de Santa Cruz es la provincia de mayor producción de oro y plata del país. De la provincia de Santa Cruz hacia el exterior exportamos 1.000.000 de onzas de oro por año y 20 millones de onzas de plata. Son empresas multinacionales, son empresas extranjeras que queda a las claras el poder que manejan, que toman que están por encima de los gobiernos provinciales, que pueden presionar y pueden llevar adelante los planes que ellos quieren, privilegiando su producción antes que la salud de los trabajadores. Es importante rescatar el rol que ha cumplido nuestra agrupación minera, donde hemos sido los únicos que hemos salido realmente a defender a los trabajadores, a que se respete el derecho de su cuarentena. Y bueno, hoy en este marco nos estamos encontrando de que las mineras han conseguido la excepcionalidad y han pasado de tener un criterio de guardia mínima para cuidar sus instalaciones mientras se separaba la producción de los distintos yacimientos, pasaron a tener ahora un criterio que les dio el gobierno de Alberto Fernández junto a la Secretaría de Minería de poder tener operaciones mínimas, justificando que a partir de eso ellos podrían pagar los sueldos. Estamos hablando de grandes multinacionales, no estamos hablando del pequeño empresariado nacional, sino que estamos hablando de multinacionales, y entendemos que toda la plata que han hecho durante los últimos años, desde que están instalados, saqueando la riqueza de nuestra provincia, pueden tranquilamente tener a sus trabajadores en su casa, cuidando su salud y pagándole el salario. Acá han habido distintos tipos de operaciones, han tratado de instalar el miedo en los trabajadores de que si no se asistía a trabajar, había posibilidad que se les descuenten los salarios. Es el caso del sector Calipiedra en Ahoma Nacional, que acaban de negociar. Es un sector dentro de lo que es la minería en términos nacionales, es otro sector, no es el sector extractivista al que pertenecemos nosotros, sino es Calipiedra. Han firmado un acuerdo donde salieron a plantear con bombos y platillos que estaban evitando las suspensiones y los despidos, y le rebajaron el salario 70%. Todo ese acuerdo fue bien difundido acá en la provincia de Santa Cruz para hacerle llegar el temor a los trabajadores y tener que estar de alguna forma entre la espada y la pared ante el llamado de la empresa para acudir al trabajo. Se han estado haciendo distintos tipos de operaciones mediáticas justamente para generar ese clima que digamos que los trabajadores ahora están viviendo, y donde se ven de alguna forma condicionados a tener que estar a la expectativa de poder subir a trabajar, de encontrarse gente de otras localidades y con la incertidumbre de poder volver a su casa sanos y salvos. Javier, desde el Ejecutivo se nombraron distintos sectores que están exceptuados de cumplir cuarentena. Esto es a partir de hoy a las 0 horas. Dentro de esos sectores está la actividad minera. No sé si ya les llegó alguna indicación sobre esto y cómo van a actuar. Sí, justamente es lo que estaba tratando de decir. Nosotros no solo se ha planteado el decreto nacional, sino que acá internamente provincial, las mineras por su cuenta, cada una presentó distintos proyectos de exhibición, digamos, de la actividad, y ya lo venían presentando días atrás, ya lo habían presentando, ahora aparentemente a nivel nacional se ha presentado de conjunto. Y bueno, justamente lo que salimos a criticar, que es justamente lo que queremos poner en discusión. ¿A qué argentino, a qué argentina le parece que la minería, producir oro y plata en este momento, en una pandemia mundial, es esencial? Acá lo único esencial que queda a las claras son las ganancias de estas multinacionales, que no son capaces de poder poner a sus trabajadores en resguardos de la salud en el medio de esta cuarentena. Lo único que les importa es seguir produciendo, es seguir llevándose el oro, es seguir explotando a los trabajadores de la provincia. Eso queda más que las claras, y acá queda la clara complicidad de los gobiernos que plantean cuarentenas para que la gente se quede en su casa, grandes campañas para que la gente se quede en su casa, pero sin embargo le dejan las puertas abiertas a estas grandes empresas para que convoquen a sus trabajadores y lo expongan ante una pandemia que todos conocemos. Javier es trabajador minero. Javier Fernando Tevele aquí te saluda en La Retaguardia. Esta radio es una radio que se caracteriza desde hace un montón de años por escuchar la voz de los asambleístas y las asambleístas que están en contra de la minería a cielo abierto. Eso no nos impide pelear por los derechos de los trabajadores o que se escuche la voz de los trabajadores que están en la minería, pero sí aclaro esto para que vos lo sepas también, que digamos, esta radio tiene como una posición en contra de la minería a cielo abierto por lo que significa para las poblaciones de nuestro país, además de todo lo que vos contabas. La pregunta sería... ¿Ha traído allí en la provincia, se ha derramado la riqueza que genera la empresa minera? Digo, en la población allí, ustedes como trabajadores y el resto de la población de la provincia, ¿viven de esa minería? Mira, te digo, la provincia de Santa Cruz es una provincia, a diferencia de las demás del país, que ya se convirtió estrictamente en minera, digamos. Hay alrededor de 7.500 trabajadores de forma directa y se calcula que son alrededor de 14.000 trabajadores en forma indirecta que trabajan en los distintos yacimientos. Pero estamos hablando justamente de la provincia de mayor producción en el país. Claro. Nosotros, si yo te digo, yo vivo en una localidad que se llama Puerto San Julián, que tiene 15.000 habitantes, y prácticamente el crecimiento de nuestro pueblo estuvo atado a la minería en ese sentido. Uh-huh. Ahora, yo no me opongo al criterio que se está planteando de que la minería podría generar mucho más, indudablemente podría generar mucho más. Es más, nosotros, desde la organización política a la que pertenezco, nosotros estamos bogamos porque la minería en realidad no sea una minería de las multinacionales, sino que sea una minería nacional, que sea estatal, que es la forma que nosotros vemos, de la mejor forma que podemos llegar a cuidar a los trabajadores, los mineros, nuestro medio ambiente, porque a los trabajadores mineros también nos preocupa el medio ambiente, pero este es nuestro trabajo y creemos que la única salida que puede llevarse adelante justamente para poder tener un ambiente sano y poder controlar realmente que se trabaje de forma segura y cuidando el medio ambiente es nacionalizando y estatizando los recursos naturales, estas empresas, y que esto quede bajo la órbita del control de los trabajadores, que como nosotros, como argentinos, como santacruceños, nos preocupa mucho nuestro ambiente y desarrollaríamos nuestra actividad y trataríamos de generar el menos impacto ambiental posible. Esa es por lo menos la posición que tenemos nosotros, los trabajadores mineros. Estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero nosotros vemos justamente un problema que tiene que ver a nivel político, a nivel empresarial o gubernamental, que tiene que ver en manos de quiénes están estas mineras, porque son estas mineras las que ponen por encima de todo, de lo ambiental, porque no son de nuestro país, ponen en riesgo el medio ambiente sin pensar en nada, porque su único fin es la ganancia. Si esto cambiaría el criterio, si realmente la minería fuera nacional, fuera estatal, el objetivo sería más de un objetivo que lo productivo y por supuesto estaríamos todos alerta en el cuidado de nuestro medio ambiente. Ese es por lo menos el planteo que nosotros hacemos al interior del movimiento obrero minero acá en la provincia de Santa Cruz y te puedo decir, contestar claramente, de que la minería tiene mucho más potencialidad si estaría en manos del Estado, si estaría en manos de bajo control de los trabajadores, a lo que haga a la riqueza en las provincias y en el país, porque es un recurso que es no renovable y es un recurso que el 97% de las ganancias se va del país. Es como tener un árbol que vos cosechás detrás de tu patio, donde... Bueno, Javier, trabajador minero del Cerro Vanguardia de Santa Cruz, es con quien estábamos hablando, bueno, las comunicaciones. Sí. Y más en tiempo de pandemia, ¿no? Sí. Es la primera vez que nos ocurre, ¿eh? Sí, y sí, tuvimos suerte, porque el servicio que nos brinda Movistar es malísimo, se nos corta todo el tiempo las comunicaciones en la radio, y no es por una cuestión técnica nuestra, sino por el servicio supuestamente de fibra óptica y de teléfono de mejor calidad que nos brinda la empresa Movistar, que es una bosta, realmente. Che, bueno, queda allí planteado, ¿no? El tema de la minería en manos del Estado, en manos privadas, hacer mierda al medio ambiente para que haya oro y plata en los países centrales. Si eso no es colonialismo, ¿qué es, no? El colonialismo. Pero bueno, allí escuchábamos a uno de los trabajadores, es una voz que queríamos escuchar también en el medio de... bueno, es tanto el poder de las mineras que en el primer decreto presidencial por la cuarentena ya figuraba que las mineras podían, que la gente ligada a las mineras podía circular, ¿no? Uh-huh. Tal demostración de poder que nadie, o sea, los lobbies salieron en el segundo decreto, pero en el primero ya había, ya estaban allí las mineras. Y bueno, uno de los números que tiró es 1 millón de onzas de oro, 2 millones de onzas de plata que se exportan. Esos son los números que tiró recién Javier cuando hablaba con nosotros. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué canción tendría que sonar en el momento que anuncien que se levanta la cuarentena? Esto es lo que estamos preguntando en el día de hoy y podés responder al 11-31-81-31-26. Otra vez, 11-31-81-31-26. We'll be right back. Bueno, vamos a aclarar al aire la situación, ¿sí? Porque recién, como se cortó la comunicación, Javier nos volvió a llamar y cuando yo le expliqué que estábamos siguiendo con el programa, me dijo, ojalá que no haya sido por mi opinión en contra, a favor de la minería. La verdad, hay gente que se maneja con una lógica tremenda, ¿no? O sea, mirá si lo vamos a llamar para cortarle. Obviamente llamamos a un trabajador minero sabiendo que está a favor de la minería. Sabemos que los trabajadores mineros están a favor de la minería. Digo, qué sé yo, nada. Es obvio. O también no. No, sí, los trabajadores en general, como defienden su fuente de trabajo, históricamente están a favor de las empresas porque son las que le dan trabajo y es absolutamente entendible que así sea, digamos, ¿no? No vas a pelear por no tener trabajo. O sea, es la disyuntiva que se da siempre en las provincias mineras, ¿no? Entre quienes trabajan en la minería, en la minera o alrededor de la minera y quienes quieren romper con esa dependencia que tienen los pueblos en lo que tiene que ver con lo laboral. Bueno, nada, yo le estaba explicando recién que nosotros tenemos otras lógicas y que justamente lo llamamos sabiendo que un trabajador minero está a favor de la minería, aún con la posición que tiene esta radio, porque nos interesaba poner al aire la opinión de un laburante que está siendo obligado a laburar en este contexto, ¿no? Bueno, ¿te parece que nos metamos con algunos de los llamados? Tenemos consigna aquí respondida. A ver, espérate, que te digo, la tengo a Cristina que dice que buen día, nos están escuchando en el Hospital Piruano. Bueno, un gran abrazo fuerte para todos y todas las trabajadoras de la salud que están allí en el Hospital Piruano y en todos los hospitales del país atendiendo a la gente. Don't Stop Me Now de Queen dice que sería su canción. Qué lindo. Me gusta. Qué lindo. Hermoso tema, ¿eh? Y tuvo todo un resurgimiento Queen, ¿eh? Después de la película, de muchas centennials fanáticos de Queen. Claro. Fanáticos. Había pasado. No la vi la película, ¿eh? ¿No la viste? No, me dijeron que está muy buena. Es muy buena la película, realmente es muy buena. Mirá que fui. Es un grupo que fue muy importante en toda mi adolescencia, pero no vi la película, como que medio que me negué. De hecho, mirá lo que hice. Fui, no sé si te acordás, hubo un recital ya sin Freddie Mercury en Vélez, que se hizo, no sé, en 2000 y al. A ver. 2009 por ahí, y vino un, no sé, alguien que suplantaba a Freddie Mercury, que fue un recital espantoso, fue una decepción, ¿no? Yo sabía que quién va a reemplazar a Freddie Mercury, la banda, por supuesto, estaban todos los de la banda y sonaba igual, pero me la regalaron igual la entrada. Pero en un momento apareció Freddie Mercury en la pantalla cantando, acompañando, y todo solucionó esa noche. Esto que decís que pasó, que se conoció, que una nueva generación conoció la música de Queen a partir de la película, también había pasado ya con había pasado en los 90 con los Doors, ¿no? Una banda de finales de los 60, principios de los 70, cuando Oliver Stone hizo la película, un montón de gente conoció la música de los Doors. Bueno, ahora está pasando con Queen y es merecido por la música y también por la película, que es muy buena. Tengo otro llamado más, a ver, otro mensaje más, pero espera que lo encuentre. Aquí está Mariela, que me dice que la canción que ella elegiría para el final de la, para cuando anuncie el final de la cuarentena, y a ti te traga la mía, es esta. A ver, ¿por si porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales, que vamos a sus entrañas con tan grandes capitales. Várgame la soledad, si somos uno del otro. Las cosas del querer, las cosas de la vida son las cosas de no sé si en esta mucho que lo podemos relacionar con películas, ¿no? Claro, sí, totalmente, es verdad. No sé si en esta versión de Ángela Molina y de Manuel Bandera, justamente en la película, pero Mariela elegiría esta canción para el cierre de su cuarentena. El color y la estatura con las cosas del querer. Bueno, y estamos escuchando en la jornada de hoy música elegida por Alberto Santillán, por el papá de Darío Santillán, que además es enfermero en el hospital Argerich. Y bueno, por supuesto, una de las canciones que eligió, a ver, mira, vamos a escuchar cómo la presenta él mismo, ¿sí? Alberto Santillán presentando su lista de música. Y hay un tema que es muy sensible para mí, que me recuerda cuando Darío era muy chiquito y cuando venía, corría, nos abrazábamos. Y es un tema de Sergio Denis que se llama Gigante Chiquito, ¿sí? Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Verte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Y bueno, ayer estuvimos viendo por los medios de comunicación un gran operativo que detuvo a un micro donde viajaban 62 personas, 62 latinoamericanos. Bueno, una denuncia, no sé si tuvieron la oportunidad, estuvo ayer Gerardo Morales en Crónica TV, bueno, una entrevista muy extraña donde la intención me parece que era todo el tiempo tratar de hacerlo saltar a Gerardo Morales. La realidad es que el micro está con esas 62 personas. Esas 62 personas no tenían la intención de viajar. Esto es lo que están denunciando. Sí que las subieron al micro y las trasladaron. Vamos a escuchar a Gabriela Arigori, que es de CAREF, que es una de las organizaciones que estuvo presentando una denuncia. La CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y presentó un habeas corpus por estas personas. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Liguori, soy directora ejecutiva de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Este mensaje es para compartirles que desde CAREF venimos acompañando a 36 de las 60 personas que están en el micro Evalut, actualmente retenido en la General Paz. Hemos estado asistiendo profesionalmente a esas personas desde mediados de marzo. De esas 36 hay como unas 19 que son personas que requieren protección internacional y que estaban dentro de un dispositivo de asistencia liderado por ACNUR, ADRA y CAREF en La Quiaca. La decisión de contratar a un micro de Evalut y subir a ese micro a 60 personas que estaban en Jujuy fue una decisión del gobierno de esa provincia. Una decisión que nosotros intentamos evitar, frenar por diferentes medios. Presentamos un habeas corpus en el día de ayer para que la provincia volviera atrás con esta medida que entendemos es irracional e irresponsable en este contexto. Aclaramos que entre esas 60 personas hay personas que ya estaban haciendo su cuarentena, que estaban cumpliendo con el aislamiento social. Y bueno, la provincia decidió esto, el habeas corpus fue rechazado y bueno, aquí estamos, ¿no? Con las personas actualmente aquí en la ciudad, luego de haber atravesado varias provincias, pero lo que hay que enfatizar es que eso no es responsabilidad de quienes están en el micro, sino que es responsabilidad de quienes tomaron esa medida y también de quienes no la impidieron teniendo el poder de hacerlo. Así que esperamos que no se adjudique la responsabilidad a ese grupo de personas, sino que se observe con claridad de quién es esa o de quiénes es esa responsabilidad. Vamos a Gabriela Arigori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF. Bueno, fue abordada esta noticia en los medios de comunicación como que era un grupo de migrantes que habían expuesto a toda la población al coronavirus. De hecho, en uno de los micros, cuando Crescenti ahí sale en los medios a decirle tomamos la temperatura, tenía fiebre una de las personas, entonces también se encendió la alarma. Lo cierto es que este habeas corpus que han presentado, que rechazaron, Gabriela nos contaba que lo volvieron a presentar. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Nos vamos a navegar por el mundo, nos vamos a Brasil a ver cómo están viviendo la pandemia allí. Para quienes nos escuchan hoy por primera vez, quizás en esta décima emisión del programa de la cuarentena de La Retaguardia, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, estamos escuchando voces desde diferentes ciudades del mundo, acompañadas por la música de esos países también. Aqui Marcelo Chiarello, membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos de Brasil, órgão de Estado, órgão independente de governos. Bueno, a situação da pandemia em Brasil é muito grave. Temos hoje 300 mortos, mais ou menos, 8 mil infectados em todo o território nacional. A gente infectada em todas as províncias, em todos os estados. La situación es muy más grave en el estado de São Paulo, en su capital, São Paulo también. Aquí hay mucha dificultad para se tratar con la pandemia. Tenemos un gobierno protofascista con Bolsonaro y haciendo todo tipo de dificultad para si tenemos una articulación nacional con los gobiernos de las provincias, de los estados, para que tengamos un enfrentamiento concertado, articulado de la pandemia. Es una situación muy grave porque el gobierno de Bolsonaro todos los días, prácticamente todos los días, hace intervenciones, hace actitudes, medidas que se ponen contra las orientaciones de la Organización Mundial de Salud y de los científicos, de los médicos y de la medicina por cuenta del enfrentamiento de la pandemia. Eso trae a nosotros muy a la población mucha confusión, mucha incerteza, porque no se sabe lo que hacer hoy, lo que hacer mañana, lo que hacer después de mañana. Es una situación muy difícil, pero estamos a todos aquí, la sociedad civil, los movimientos populares, a hacer un gran esfuerzo de concertación nacional nosotros para hacer un enfrentamiento, dos enfrentamientos, un enfrentamiento a la pandemia con mucha solidaridad entre las familias más pobres, las favelas, de las situaciones más difíciles, y también otro enfrentamiento, que es un enfrentamiento hacia el gobierno. Todos los días tenemos que nos embater con medidas judiciales, acciones de panelazos y todo más contra el gobierno Bolsonaro. Así seguimos, compañeros y compañeras. Pero siempre, siempre tenemos como en nuestro horizonte que la lucha continúa. ¿Ok? Abrazos para todos y todas. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, as ideas no corresponden a los. De la mano de Titás y de Cazuza, ahora escuchamos este testimonio de Brasil. Me gustaría hablar portugués como él hablaba español. Y para todos los que piensan que este tema era un tema de la Bersuit, en realidad era un tema del brasileño Cazuza. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. ¿Sí? Y para el día de hoy, 3 de abril de 2020, la propuesta es qué canción tendría que sonar en el momento que anuncien que se levanta la cuarentena. Podés responderlo al 11 31 81 31 26. Bueno, y seguimos con la lista que eligió Alberto Santillán, después de haber puesto a Sergio Denis, que debe haber sonado por primera vez en esta radio. Este tema, claramente, no hay que decir mucho más que es Jorge Van der Mole cantando Junio y recordando a Costequi Santillán. Que va a pasar hoy, pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra. en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos. ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? Mientras escuchamos Junio de Jorge Van der Mole, la música elegida por Alberto Santillán para que suene en Hasta que vuelvan los abrazos en el día de hoy, nos llegan reportes, a mí por lo menos me han llegado reportes de 2 provincias en la que los jubilados están haciendo largas colas frente a los bancos para poder acceder a sus miserables jubilaciones para cobrarlas. Me llega una foto tremenda de Rosario a través de Lisandro de la Radio Che Guevara, y también me llegó por allí alguna desde Jujuy, y son fotos realmente tremendas, ¿no? O sea, cuidarnos para que después se tengan que agolpar los viejos y las viejas frente a los bancos para cobrar 15 lucas, sí. 20 lucas. Sí, bueno, recordemos igual, sí, es una medida que es súper polémica, no sé cuál hubiese sido la manera correcta de llevarla adelante, porque recordemos que muchos jubilados no pudieron cobrar sus haberes porque no tenían la tarjeta para poder cobrar, o se les había perdido, o habían olvidado la clave porque nunca la usan, y bueno, y encontraron esta manera, que es abrir los bancos como habitual lo hacen, en el horario de 10 a 15, las colas empezaron ya a la madrugada a formarse acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, a nuestros viejos de la madrugada, y como decís, en estas condiciones, ¿no? Que si bien decía que iban a tomar las mayores precauciones, no sé de qué manera se pueden llevar adelante ya saliendo a la calle. Recordemos que En el día de hoy se va a pagar en el horario, como decíamos, habitual de 10 a 15, exclusivamente para pagar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia a beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo, que tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, y los haberes de jubilados y pensionados que, bueno, como decíamos, no pudieron cobrar en marzo por no tener la tarjeta de débito. Uh-huh. Bueno, ¿te parece que sigamos viaje por el mundo? Después de Italia y España, me parece que las imágenes más aterradoras nos llegaron desde Ecuador, ¿no? Con la dificultad que están teniendo allí con la gran cantidad de muertos y con algo que pasó en muchos otros países, ¿no? Que todavía nosotros vemos lejano, pero que es los cuerpos agolpados sin que se puedan hacer las cremaciones de tantas personas que están muriendo. Tremendo momento. Vamos a escuchar el audio desde Ecuador, a ver qué nos dicen, con la música también desde ese lugar. Podía pasar, ¿no? Testimonio. Podía pasar. Quizás el testimonio sea la música en sí misma, ¿no? Es toda una denuncia, decís. Bueno, nos podía pasar. Entonces, llevamos 10 días y el primer error de edición. Pablo Giacobbe está haciendo un laburazo mientras trabaja, porque está en una de las actividades que todavía se mantienen, digamos que se mantienen abiertas, y que en general está haciendo a la gente laburar más que lo que laburaba antes, ¿no? Porque al ser en horarios parciales, mucha gente está trabajando más tiempo de lo que trabajaba antes. Después, seguramente el lunes vamos a escuchar el testimonio que nos llegaba desde Ecuador. Ahora solo escuchamos la música. Hay toda una situación que se está tratando de analizar de esto de, como le dicen, el home office, ¿no? Del trabajo desde casa, que uh-huh. está reventando medio las cabezas, ¿no? Sí, claro. Y que hay como los horarios que se empiezan a... No hay volver a casa, no hay corte. Sí. No hay corte, ¿no? Sí, y también que no está bien manejado y que el horario tal vez no es las 7 horas que cumplís, sino que tiene que ser, es un poco más. Bueno, algo similar también está pasando con... que yo la trato de tranquilizar a mi hija con los que se está dando de los colegios, ¿no? El material que se está dando. Bueno, no estaba preparado para eso el sistema y bueno, se está desbordando un poco. Pero no es de lo que vamos a hablar en este momento. Sí, bueno, contamos que desde las radios comunitarias solemos trabajar colaborativamente, eso es algo hermoso que nos pasa y tal vez no pasa con otros medios, uh-huh. De trabajar así, de manera colectiva. Y en este momento nos llega material de Radio Sur, una radio que funciona en Parque de los Patricios, 88.3, y estuvieron conversando con trabajadoras y trabajadores del Teatro Colón. Nos cuentan que hay 25 personas que se desempeñaban en las visitas guiadas del teatro y que fueron despedidas ilegalmente desoyendo el decreto presidencial. Vamos a escuchar a Magdalena Mastromarino, una de las trabajadoras despedidas. Somos 25 empleados que nos hemos quedado sin trabajo del sector de visitas guiadas del Teatro Colón, que comprenden, estos 25 empleados comprenden guías y tres coordinadores. Nosotros no somos directamente empleados del Teatro Colón, por más que trabajamos en el Teatro Colón, somos tercerizados y dependemos de una empresa cuyo nombre legal es Los Goliardos, pero que su nombre de fantasía, el nombre que figura en las redes, es el nombre de Eternautas. Así los pueden encontrar, es una empresa de turismo que terceriza este servicio. Nosotros vamos todos los días a trabajar, el servicio de visitas guiadas es de lunes a lunes, solo algunos feriados como el 1 de mayo o el 25 de mayo no trabajamos, obviamente que no todos vamos todos los días, son horarios rotativos, en donde cumplimos 5 días a la semana. Con esto quiero aclarar que bueno, nuestra actividad es constantemente en el espacio del Teatro Colón, ¿no? Sin embargo, estamos tercerizados. Bueno, el día de ayer, 1 de abril, cuando ya estaba en vigencia el decreto presidencial que prohibía este tipo de despidos, que aluden causa de fuerza mayor para no hacerse cargo de la doble indemnización, que es nuestro derecho, y además, digamos, olvidando la restricción de despidos que se ha hecho por causa de la pandemia, bueno, se nos despidió a todos. Así que pedimos que se regularice nuestra situación. Y además hacemos corresponsables al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que bueno, ellos han contratado esta empresa y aparentemente, por lo que alude la empresa, no les estarían pagando la cuota desde el mes de octubre del año pasado. Entonces, la cuota del servicio que debe pagar el gobierno de la ciudad a Goliardos no está sido abonado desde octubre del año pasado, afectándonos a nosotros que terminamos pagando con nuestro trabajo esta irregularidad. Escuchábamos a Magdalena Mastromarino, una de las 25 personas que se desempeñaban en las visitas guiadas del Teatro Colón y que fueron despedidas ilegalmente desoyendo el decreto presidencial. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, en este programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia es momento de recibir a un querido amigo, a un prócer de nuestra historia reciente, poeta, periodista, escritor, abogado de derechos humanos, militante político. Entre otras cosas, nunca alcanza el tiempo para presentar adecuadamente a Vicente Zito Lema. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos con Giselle Rivaloff para escucharte con muchísima atención. ¿Cómo estás? Muy bien, y antes que nada y en lo formal, no los estoy escuchando del todo bien. Bueno, ahí supongo que estaremos mejorando un poco para que me puedas escuchar un poco mejor. ¿Vamos mejor ahí? Ahí estamos mucho mejor. Igual tenemos toda la intención de escucharte a vos y te escuchamos perfecto. ¿Qué hay? ¿Qué andas pensando en estos tiempos tan especiales? Es muy complejo describir, porque imagino que si me llaman no es tanto para ver cómo estoy yo, eso podrías hacerlo por línea privada, más bien es como desde el periodismo, yo también lo he practicado mucho, es buscar a alguien que reflexione, no desde él, sino tratando de convertirse en voz pública. Desde ese espacio y tratando de sintetizar, aunque también insisto como previo, porque yo siempre digo, ¿quién sos para hablar y desde dónde hablás? Bueno, vos trataste de resumir un poquito mi propia historia, que agradezco, y por otra parte, y siendo honesto, se trata de reflexionar por encima de uno, pero tampoco uno puede dejar quién es y en qué situación concreta está. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde mis reflexiones, que las estoy haciendo y estoy escribiendo, no están tenidas por mi situación particular? Porque no es una situación, diríamos, de la mayoría, sino una situación de minoría en la que estoy ahora metido por la pandemia. Es decir, estoy en los desechables. He cumplido 80 años y mi cuerpo tiene registrado, como bien registran los cuerpos, todas las debilidades físicas que he ido acumulando con los años. Uh-huh. Y esto quizás hasta podamos empezar desde ahí. El Colegio Médico de Inglaterra acaba de dar una resolución, como diríamos, para quitar a cada médico en particular de una situación ética que le podría traer un conflicto, diríamos, mayor, que no se terminaría en el hoy, sino que incluso podría repercutir en la propia psiquis de ese médico, que es la resolución de autorizar a que las personas en situación de enfermedad no se les dé ni atención de fondo, ni se le dé, por ejemplo, los respiradores. Es decir, sí, autorizar a los médicos a que mueran la gente, diríamos, de mayor edad o que tiene debilidades físicas en su cuerpo o en su espíritu, por decirlo así. Y también podríamos empezar entonces cualquier reflexión sobre lo que está pasando desde ese lugar, porque es un lugar profundo que choca con los principios que poco a poco se fueron generando en las propias sociedades, por lo menos a nivel declarativo, porque si uno piensa a fondo, uno sabe que la gente más débil en cualquier sociedad, sea por edad, sea por problemas de salud, o sea directamente por las condiciones internacionales a las que estamos todos sometidos, por ejemplo, las guerras y la necesidad de mucha gente de salir de su país y de buscar cualquier otro lugar en el mundo, ha generado una especie de genocidio general que todos aceptamos para poder seguir viviendo desde el lugar en donde estamos. Esa es la realidad. Uh-huh. Las Naciones Unidas se han cansado de sacar comunicados por sus distintas instituciones, sea del ámbito de la educación, sea del ámbito de la salud, sea del ámbito, que se podríamos decir, de qué pasa con la naturaleza y con el medio ambiente en general, alertando continuamente de la gigantesca cantidad de gente que muere, por ejemplo, por lo que ocasiona las aguas contaminadas. Día a día mueren miles y miles de personas por beber agua contaminada, y eso como que en general lo sabemos todos e igual vivimos con esa contradicción. Sabemos todos que cada vez hay más gente que intenta salir de sus países sometidos a guerras múltiples, y como toda guerra y en general uno rasca la olla y ve la podredumbre económica que está ahí detrás, y que fueron a parar a Europa, donde están en condiciones, me consta, terribles, por más que en relación a lo mejor a lo que estaban viviendo en sus países, hasta pueda, como trágicamente decir, aún en lo terrible, un poco mejor de lo que estaban. Es decir, hay como una situación de vivir en la muerte, de vivir en lo monstruoso, que está como internalizada por los sujetos, por todos nosotros, que está como, diríamos, naturalizada. Vivimos en una cultura de la muerte. Y entonces, de golpe, esto vaya a saber qué hay detrás, porque tengo el derecho nietzscheano de sospechar, vaya a saberse por qué se hizo tan público. ¿Por qué no se hace tan público, insisto, la cantidad terrorífica de gente que muere por tomar agua contaminada, que es mucho más que la que muere por estas pandemias? Pero eso se sabe y a la vez está como enterrado en el conocimiento de las sociedades, quizás porque hay un dicho popular: nadie puede hacerse cargo de la muerte del otro. Bueno, no sé si es tan un dicho popular o es algo que me viene a la cabeza ahora. Uh-huh. Es lo mismo. Pero eso es cierto. Desde hace, quizás yo podría decir, y arriesgo en una síntesis terrible, que desde que se produjo la división del trabajo, la estratificación en los roles y a continuación la legalidad de la propiedad privada, el mundo comenzó a vivir en una guerra perpetua. Es decir, esa guerra perpetua, con distintas formas, no ha dejado de existir, de continuarse. Como alguna vez he dicho, la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas, y cada uno de nosotros depositará la carga que tiene la luz y la carga que uno pueda poner en tinieblas, cargas ideológicas, políticas, éticas, morales, estéticas. Vaya a saber qué depositamos cada uno de nosotros en luz y en tinieblas. Lo que sí, insisto, la guerra es eterna, es perpetua. Al menos cuando decimos esto desde el orden de vida en que nos hemos acostumbrado a vivir. Desde que se produjo ese gigantesco cambio, insisto, en que ya dejamos de caminar lentamente todos, tratando de que en los más lentos nos quedaran atrás, como alguna vez dijera Lévi-Strauss. Bueno, desde que empezó ese momento humano de caminar más rápido el que puede caminar más rápido y de dejar en el camino al más lento, desde que, insisto, se estratificaron los roles buscando mayor riqueza, porque fue buscar mayor producción para producir mayor riqueza y acumulación de esa riqueza, y estamos hablando de miles de años atrás. Lo que sale hoy, si lo queremos ver como un momento especial, es una casi vulgaridad conceptual, porque esto no es especial. Esto es un momento más en esa historia que se volvió de lucha perpetua entre los seres humanos. Uh-huh. El Papa lo dijo, y por más críticas que yo pueda hacer en relación a algunas posturas de su vida, en esto fue de claridad absoluta. Estamos viviendo una guerra. fue, y es esto, estamos viviendo en guerra. Y la pandemia hasta podría ser vista como una continuidad de esta guerra por otros medios. Es decir, siempre estamos en guerra y ahora la guerra toma la forma externa de la pandemia, pero analizar esta guerra de la pandemia por fuera de la guerra continua en la que vivimos y por fuera de una lectura civilizatoria de la guerra que las sociedades viven desde hace miles de años, bueno, puede servir para, diríamos, bajar el nivel de angustia o para aumentarlo. Yo ya no sé, creo que podría bajar un poco el nivel de angustia si desde algún lugar decimos, y a pesar de todo, las sociedades siguen en pie, las sociedades siguen vivas. Vicente, estamos escuchando a Vicente Cito Lema reflexionar a propósito de estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué podrías aportarnos como reflexión? Porque vos decís, no es un momento especial, es parte de una continuidad. Pero hay algo especial que tiene que ver con el encierro generalizado. Y para alguien que sufrió, digamos, el recorrer países para sobrevivir, por ejemplo, o el estar escondido para que no lo agarrara la dictadura, imagino que este encierro generalizado no debe ser nada nuevo y nada sorprendente. Pero yo pensaba en el rol del arte, pensaba en la locura también dando vueltas allí y en alguna reflexión tuya al respecto de este encierro en una sociedad tan individualista. Bueno, yo creo que el encierro también es parte de la historia humana, es decir, hoy como que historizo todo, pero en lo particular, lo que yo, porque vos de entrada dijiste, también está lo particular, es decir, uno puede dialécticamente hablar de lo general, pero cuando uno habla de lo general, tiene luego la obligación de hablar de lo particular, porque si no, lo vuelve pensamiento abstracto. Es decir, y cierro lo que estaba diciendo y vuelvo a lo que me decís, luchando contra el tiempo. Que yo tenga una idea de que lo que está pasando se inscribe en un marco absolutamente general e histórico, no quita que para tener conciencia incluso ahora de eso que es general, lo debemos ver desde lo más particular. Claro. Y la pregunta que debemos hacernos todos, y más los que nos animamos a reflexionar en público, sería, ¿qué tiene de particular este momento que nos hace pensar en lo general? Es decir, hemos ido del todo a las partes, pero tenemos la obligación intelectual de ir de la parte al todo. Y aquí vienen mis grandes también sospechas. ¿Por qué los grandes medios de comunicación han vuelto el tema particular de esta pandemia en una cuestión de comunicación general que incide sobre las conductas de la humanidad? Ese es también el tema. Sospecho por qué los medios de comunicación, que en general tienen un papel perverso en este momento histórico, y eso también habría que explicar, bueno, pero no puedo explicar todo, pero sí parto de que es un rol perverso en que los grandes medios de comunicación están cumpliendo en este momento, han hecho de esta pandemia una especie de conocimiento general, mucho más que de otras formas concretas de pandemia, en tanto pandemia igual, muerte, sufrimiento atroz, encierro, prácticas de angustia individual y colectiva, en fin, todo lo que podríamos llamar en lengua del filósofo Espinosa, pasiones tristes. o en mi lengua, momentos concretos del mal. Bueno, ¿por qué? Tal vez si pensáramos y si pudiéramos convertir la sospecha en algún grado de certeza, yo creo que podríamos aumentar nuestra capacidad de entender lo que está pasando a partir de esa punta del ovillo. ¿Por qué esta obstinación de los medios en hacer público lo que está pasando? Porque yo no me creo que detrás de esta conducta de los medios esté el amor a la humanidad, sí, la preocupación por los daños que estamos sufriendo como sociedades y como sujetos, porque ellos saben, y cada uno que trabaja en esos medios, por más excusas que se ponga, sabe que contribuye a una oscuridad general como manera de contribuir a la reproducción de un sistema de vida que es de muerte. Todos sabemos que estamos viviendo mucho más para la muerte que para la vida. Y muchos sabemos que sin el rol que la comunicación cumple hoy, esa situación no se daría con la naturalidad que se ha instalado. Entonces me pregunto, ¿por qué esta forma tan descarnada casi de demostrar lo que se está viviendo? Y quizás hablabas del arte, el rol del arte. Bueno, el arte históricamente sí tiene un rol que cumplir, si responde a una necesidad humana, porque yo creo que el arte es una necesidad humana. ¿Cuál sería el rol del arte en este instante tan grave de la humanidad? Porque no descarto, no desestimo que estamos viviendo un momento muy grave. Que haya otros que, en mi criterio, son más graves, no quita la monstruosa gravedad de este momento. Uh-huh. Entonces, ¿qué el arte en este momento? Y bueno, la gigantesca capacidad humana de haber generado un instrumento para, desde la conciencia y la pasión amorosa, desafiar la muerte. Y tener claro que la mejor manera de desafiar la muerte es el amor. Y cuando hablo de el amor, no hablo de una cosa que se agota en uno, sino que, por el contrario, solo existe en la correspondencia con el otro. No hay amor sin un otro. Y esta pandemia, a palazos, a golpes cada vez más potentes, nos desnuda que está en juego la necesidad de amor frente a la aspereza, opacidad, oscuridad, angustia sin fin que provoca la muerte, pero no la muerte cuando ya se produjo, porque después ya no hablamos de seres humanos, hablamos de cadáveres, así cruel como lo pueda decir y pueda sonar. Una cosa es el ser humano, que es vida, y después aparecen los cadáveres, que ya han perdido eso humano, porque en último caso, lo humano que queda del cuerpo que ya no tiene vida es el recuerdo en vida que tenemos del cuerpo que ya no es vida. Uh-huh. Así que desde esos espacios digo, función del arte, la de siempre, darnos la posibilidad de enfrentar a la muerte desde la dignidad de la vida. Vicente, te agradecemos enormemente este rato de reflexión. Siempre es interesante escucharte, y más en momentos en los que hay una angustia generalizada, entender algunas de las razones que nos pueden tener en el medio de esa angustia, con gente que nos ayuda a pensar, como es tu caso, seguramente será bien recibido por nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo gigante para vos, también para Regín, y bueno, aquí estamos en el aire de La Retaguardia las mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Un abrazo a todos y fuerza, Retaguardia. Hemos escuchado a Vicente Sitolema. Bueno, es así, Vicente, ¿no? Es hacer una pregunta y sentarse a escucharlo, ¿no? Con toda la atención. Me dio cierta satisfacción escuchar toda esta reflexión. Sentí que, bueno, como siempre estamos en un buen lado, de la vereda correcta, sí. Con su pregunta disparadora, que la remarcó en varios momentos, ¿no? ¿Por qué se hizo tan público esto? Y empezó nombrando, día por día mueren miles de personas bebiendo agua contaminada, personas que quieren salir de su país y mueren en este intento, y esto de los medios de comunicación tradicionales, sí. Y enseguida sentí, bueno, como autobombo también, pero nosotros haciéndole un llamado a la población wichí, que sabemos que viene viviendo la mala su montón, y para saber cómo está ahora que todo está aumentado, llamando a las personas en situación de calle, llamando a los trabajadores de Golondrina, que están muy cerca de las familias de Daniel Solano. Entonces dije, bueno, estamos bien, la vereda correcta y vamos bien. Nos quedan pocos minutos de programa. Algo de lo que nos queda es el último tema que eligió Alberto Santillán, que ha sido el musicalizador de esta jornada de radio, hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia. A ver, ¿va a presentar el último tema o se va a despedir antes de presentar el último tema? Gracias por la paciencia, gracias por pensar en Darío, por pensar en mí, y bueno, y esto que es tan lindo, ¿no? Que uno siempre se mantiene en esta conexión. Y gracias por tanta delicadeza y por tanto amor. Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa. Escuchamos a No Te Va a Gustar y Draco escuchando Poco. Ronda de noticias en La Retaguardia. Se presenta el informe de mujeres trans privadas de su libertad del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto a otras organizaciones regionales. Presenta un nuevo informe que investiga las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad a partir de las 11 por el canal de YouTube de Justicia. Trabajadores de Amazon se organizan frente a la pandemia. Empleados de la plataforma de compras por internet, propiedad de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ejecutaron medidas de fuerza para denunciar la falta de un protocolo sanitario en los 500 centros de logística que tiene la empresa en Estados Unidos. La respuesta fue el despido de un líder sindical. Gremios de la carne piden considerar al coronavirus como enfermedad profesional. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina elevará un pedido ante el Ministerio de Trabajo para exigir que el coronavirus sea considerado enfermedad profesional para que las ART cubran el tratamiento. Hace algunos días, el gremio bonaerense de salud realizó el mismo pedido. Negaron domiciliaria al sacerdote pedófilo Néstor Monzón por coronavirus. El cura santafesino volvió a pedir prisión domiciliaria. Esta vez, la solicitud de la defensa se basó en relación a la pandemia de coronavirus, la salud del preso y el estado sanitario de las cárceles. El tribunal, por su parte, determinó que el religioso condenado en 2015 por abuso sexual agravado a dos menores continúe tras las rejas. Correpi registra cada vez más denuncias por violencia policial. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional publicó su décimo informe en el marco del DNU 297/2020 y se acumulan las denuncias de abuso y torturas por parte de las fuerzas de seguridad. ...132 nuevos casos de COVID-19... ya suman 1.265 en todo el país. ¿Me dejas sumarte una noticia a la ronda de noticias? Anoche en Oral y Público estuvimos charlando con Nora Cortiñas, y mira lo que surgió. La vida que llevas normalmente te tiene de aquí para allá, sin tiempo para frenar un segundo, y de repente llega esta circunstancia. Sí. ¿Qué cosas estás aprovechando para hacer? ¿Sabes qué? Me sonrío un poco porque volví a ser una ama de casa. Yo me pasé más de 40 años saliendo a la calle con toda mi carga de militancia, de búsqueda, de defensa de derechos humanos para todos lados, y estos días me doy cuenta que sí tenía una casa y que la quiero, que me gusta estar, pero no calculé nunca lo del bienestar de estar en mi casa con salir a hacer toda la lucha que hice. Así que ahora vuelvo otra vez y digo, me sonrío un poco porque a uno entonces ya le toca todo. Hoy me tocó cortar el pasto de mi casa para que haya menos mosquitos. Y bueno, y entonces, bueno, está Nora, ama de casa. ¿Vos cortaste el pasto de tu casa? Sí, hoy soy mi casa. Claro. Entonces, viste, yo dije, me pondré a prueba, a ver, 90 años, ¿qué voy a hacer? A ver, bueno, Norita, metete en el meollo y salí adelante. Uh-huh. Así que todos tenemos que, bueno, tener dedicarnos, pero al mismo tiempo estar atentos. Estoy atento al seguimiento, de la deuda externa, estoy al seguimiento de este comportamiento para que se cumplan los deseos del gobierno de que todo marche lo mejor posible dentro del horror que vivimos. Uh-huh. Gracias por el llamado. Bueno. Y nos vamos a ver en cuanto podamos. Dale. Ahí todos en la calle. Prontito. Abrazarnos y a uh-huh. saludarnos y a mirarnos a los ojos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. En dos minutos te contó que que corta el pasto de su casa con una bordeadora, además, no con la que se arrastra con rueditas, sino levantando la bordeadora. Eso no lo dijo, me lo dijo después. Te cortó la nota cuando ella quiso. Sí. Y te tiró la consigna de la deuda externa y de que hay que cuidarse y que hay que cuidarse del dengue, ¿no? Porque en el fondo la cuestión de cortar el pasto tiene que ver con que hay que cuidarse mucho, mucho, mucho del dengue, gente. No es joda, ¿no? Bueno, nuestro equipo de investigación me dice que en exclusiva, un poco más de pimienta, que en exclusiva vamos a charlar con no tanto extra como el doctor Reinaldo Gulliver, que es un becario argentino que está trabajando en el laboratorio secreto de Biogen, más cúrcuma. Sociedad Anónima de Zurich, Suiza. ¿Están cocinando? Bueno, donde están elaborando protocolos de comunicación con el virus COVID-19 para conocer sus futuras intenciones. Se están comunicando con el virus. Doctor Reinaldo Gulliver, bienvenido aquí hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo le va? Buenos días, señor periodista. Aquí Reinaldo Gulliver, desde la primera línea de batalla del laboratorio de Zurich. Ah, pues, claro. Yo dije que usted es argentino, pero no, por el tono, ¿es argentino o es alemán? Sí, he nacido en Remedios de Escalada y claro. Desde chiquito sí. He viajado a laboratorios nacionales claro. Para desarrollar mi actividad que está ligada al avance y descubrimiento del genoma humano, establecer claro. Diagnósticos, pronósticos y seguimientos más precisos en distintas áreas médicas. Me especializo en biología molecular, virología y bisentesitología. Claro. Bueno, y escúcheme, ustedes están elaborando una suerte de comunicación con el virus. ¿Ya han podido tener contacto con el virus? Estamos en la primera línea de batalla, como le dije. Hemos logrado aprender a lo largo del siglo XX y de lo que discurre de este siglo que las bacterias y los virus carecen de pensamiento. Lo que habla en realidad es su código genético. Y estoy en condiciones de afirmar que los virus, si se les crea un contexto apropiado, pueden escribir. Si logramos crear unas condiciones adecuadamente escogidas para que la única táctica de sobrevivencia consista en una escritura articulada. No le entiendo un sorongo, doctor. Que los virus... ¿qué es sorongo? no le entiendo nada. Su manejo del idioma, digamos. Que los virus puedan escribir, señores, que las bacterias y los virus carecen de pensamiento, pero pueden los virus escribir. Los virus escriben, era bastante fácil de entender, discúlpeme. Los virus escriben, y ustedes ya vieron... Es una metáfora, ¿no? No es una metáfora, señorita. ¿Cómo es su nombre? Giselle, no es una metáfora. Hemos desarrollado cepas estudiando la Escherichia coli, y hemos desarrollado cepas para demostrar que escriben. Por ejemplo, tenemos la Escherichia coli elocuentísima, que dice buenos días. La Escherichia coli majulis es la primera bacteria que miente. Y en un esfuerzo de producción, la Escherichia coli maradonis, que dice que en este momento lo tenemos adentro. Claro. Ajá. Che, y perdón, che, le dije. Sí, claro. Claro. Perdón, doctor. Estamos sí. Charlando con el doctor Reinaldo Gulliver, un becario argentino que está trabajando en el laboratorio secreto que nuestro equipo de investigación en exclusiva somos el único medio que está dentro de Biogen Sociedad Anónima en Zurich, Suiza, hablando con el doctor Reinaldo Gulliver, becario. Perdón, señor, es Biogen SMA. ¿Biogen? SMA. O sea, no es una sociedad anónima, ¿qué es? Una sociedad. No, es sociedad muy, muy anónima. Es una sociedad muy, muy anónima. Bien, donde están comunicándose con el virus del COVID-19. Cúrcuma. ¿Ya escribió? Cúrcuma. Claro, algo. ¿Ya escribió el COVID-19? Y en todo caso, una siguiente pregunta. Si ya escribió, ¿en qué idioma escribe el COVID-19? Por supuesto que cuando hablamos de escritura, no me refiero a escritura convencional, sino que en las placas de Petri, que son esas plaquitas que se ponen en los microscopios, allí sobre una superficie de agar-agar, que es la gelatina en donde se mueven estos simpáticos bichitos, se comunican por líneas y puntos. Esto es el viejo código Morse. Uh-huh. Y estamos en condiciones en exclusiva para la retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en condiciones de afirmar que hemos desarrollado la cepa 167, la corona anarchísima. Y su mensaje es el siguiente. Adiós. Atentos. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para los virus. El Estado también infecta. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje que nos están dando los virus. En una predicción quizás espantosa. Giselle, a mí me parece que este hombre es un chanta y que hemos caído con una fake news. Más cúrcuma. Sí. El cúrcuma, yo eso me preocupó. Cúrcuma y pimienta. Soy alérgica a la pimienta. ¿Para qué lo están usando? Es para estabilizar el pH en la placa de agar-agar. Lograr un pH neutro y que el virus no se vaya para la acidez o para lo alcalino. Escúcheme, Gulliver, ya nos dimos cuenta, como viene la mano, vamos a terminar esto como se merece su doctorado. ¿Quiere elegir el tema de cierre de este programa? Porque de ciencia mucho no nos ha aportado. Entonces, si quiere elegir el tema, le dejamos elegir el tema ya que lo tenemos al aire. Gracias por el pie, señor periodista. Elijo el tema. Hay que salir del agujero interior. Buenos días. Bueno, hemos charlado con el doctor Gulliver. Para mí, bueno, después vamos a hablar con el equipo de producción. ¿Querés hacer una reflexión? Y es irreflexionable. Esto no tiene salida. No. Salgamos con el tema que eligió este personaje, que por lo menos manera, es un buen te tema. Te cuento que sí. se comunicaron un montón de personas para responder a la consigna del día de hoy, que era qué canción tendría que sonar en el momento que anuncien que levante la cuarentena. Hay dos de estas canciones que sonaron el viernes pasado, que musicalizó Mónica Alegre, que era Resistiré y Gracias a la Vida. Esas dos canciones sonaron, así como premonitoriamente la consigna del día de hoy. Yo lo tengo a Mariano de San Cristóbal, que me dice que la canción sería Cómo baila la esperanza, de Rally Barrio Nuevo, para abrazar un poco de luz, mira, en medio de las tinieblas de las que habla Vicente Sitolema. Mira, también Jorge de Parque de los Patricios dice que canción con todos, y la cantamos todos por la calle tipo coreografía, sí, así se lo imagina él. Georgina de Floresta habla de Alicia Keys, Aleluya, dice la canción Aleluya, pero la versión de Alicia Keys. Show Must Go On también pidieron. Sí, Queen. Son algunas de las canciones de Queen. Por segunda vez en el día ahí están pidiendo canciones de Queen. Pero bueno, no sé con qué querés que nos vayamos. Y cerremos con la que pidió el doctor. El investigador. El trucho este. Bien. Hay que salir del agujero interior. Nos despedimos sobre virus. Nos vemos.